Hola, ¿cómo están? Gracias por la entrevista. Un saludo al equipo y a toda la audiencia. Bueno, recién decía un poquito cómo lo que fue el inicio de este programa y esta vuelta, ¿no? Con esta apertura de inscripciones esta semana. Sí, exactamente. Estamos comenzando con las inscripciones para lo que son los clubes. Esta propuesta, como vos bien decías anteriormente, comienza el año pasado, todo lo que es la línea Puentes, Puentes de Verano, Puentes Desafíos Escolares, que se desarrolló durante todo el 2021 con el espíritu de acompañar y reforzar las trayectorias de las y los estudiantes. Y este año, con Puentes que Construyen Futuro, comenzamos con la implementación 2022 de verano, que va a tener distintas propuestas, ¿no? Por un lado, en el marco de las propuestas presenciales, tenemos los clubes escolares con talleres vinculados a los deportes, a los artísticas, ajedrez, a taller de bandas. También tenemos medios escolares con radios, producción de revistas y audiovisuales, talleres de gastronomía que se van a estar desarrollando específicamente en Las Grutas y en San Antonio Este. Y también tenemos talleres tecnovisuales con propuestas vinculadas a impresión 3D, diseño web, diseño de app y de apps de celular, digamos, ¿no? Y de reciclado, y también propuestas pedagógicas específicamente para nivel secundario, en donde se van a trabajar técnicas de estudio, salud integral y algunas propuestas vinculadas a saberes de matemática. Y por el otro lado también tenemos propuestas virtuales, porque creemos que es súper importante seguir reforzando la virtualidad y el acompañamiento a estudiantes desde esta línea, en donde vamos a tener la propuesta de salas de escape, que trabajan con contenidos pedagógicos pero desde una perspectiva lúdica, y allí tenemos propuestas para trabajar matemática, ciencias sociales, ciencias y tecnologías, y lengua y literatura. Y además, dando continuidad a algo que ya se venía desarrollando en Puentes, Desafíos de Verano durante el 2021, los festivales que tienen podcast, freestyle, youtubers, criptomonedas, educación financiera, y bueno, una variedad de propuestas que han tenido muy buena repercusión en el 2021 y este año se van a estar implementando en el mes de febrero. Entonces, como tenemos muchas propuestas, realmente es un programa con un abanico importante de propuestas y una variedad en cada consejo escolar, invitamos a que vengan a nuestra a la página del Ministerio, en donde tienen por cada una de las líneas las fechas de inscripción, los lugares a donde deben acercarse o las casillas de mail a donde pueden escribir y también hacer las consultas que requieran. Esta oferta, que es muy variada por lo que nos estás mencionando, ¿va a estar en la misma en todas las ciudades o va a ser así como mencionabas, que bueno, que para San Antonio y Las Grutas hay específicamente gastronomía, se va a ir dividiendo por zonas? Sí, las ofertas, sobre todo lo que es los clubes escolares, siempre varía en las localidades, dependiendo también un poco de cuáles son las características de cada localidad y cuál es la oferta que allí se puede brindar para las y los estudiantes. Y luego también tenemos las partes, digamos, las técnico-visuales, que van a estar fundamentalmente en el Valle, las pedagógicas de secundaria, estas que te comentaba de técnicas de estudio, que son transversales y que buscan brindar herramientas para poder volver a la escuela, digamos, con otras bueno, herramientas para fortalecer las trayectorias, se van a estar brindando en los consejos escolares y se va a estar especificando cuáles son las escuelas sedes a donde se pueden acercar para poder acceder a la propuesta. ¿Y acá en Viedma cuál va a ser la oferta? Bueno, acá en Viedma vamos a tener natación, canotaje, estamos viendo la posibilidad de muralismo, tenemos una variedad de ofertas que también nuevamente las vamos a tener en la página. Bien, entonces aquellas personas interesadas, jóvenes, niños, niñas, ¿tienen que ingresar a la página o pueden acercarse directamente al consejo escolar? En realidad sí se pueden acercar a los consejos escolares, que en la brevedad van a tener toda la planilla de toda la oferta que van a tener en cada consejo escolar, pero allí en la página, para cada uno de los consejos escolares, se brinda el contacto del referente que va a estar acompañando las propuestas. Entonces es importante también poder acceder a la página, en donde tenemos toda la información. Al acceder a la página del Ministerio de Educación van a ver que hay un botoncito, una sección que se llama Puentes que Construyen Futuro, y allí estamos volcando la información actualizada de toda la oferta que vamos a estar sosteniendo y cómo se va a ir incorporando, digamos, a la propuesta de verano. Se hizo un balance positivo de lo que fue este programa el año pasado, ¿no? Sí, la verdad que sí, entendemos que acompañar desde lo socioeducativo es una clase súper importante para poder reforzar la revinculación y sostener las trayectorias de las y los estudiantes, que brindan herramientas para trabajar contenidos pedagógicos desde una perspectiva diferente y también ampliar los espacios escolares fuera de la escuela, complementando con la escuela. Así que la verdad que sí, hemos tenido una participación muy importante de estudiantes, 12.000 estudiantes participando durante el 2021. Y en el verano, digamos, la primera implementación que tuvimos el año pasado fue muy positiva porque fue una primera aproximación a la presencialidad luego del 2020, que fue un año muy particular, no solamente para la Escuela Rionegrina, sino como sociedad en su conjunto. Así que nos permitió también poner en práctica los protocolos, la contención para volver a la escuela con más fortalecidos. Bueno, recordemos entonces edades de quienes pueden inscribirse en las distintas opciones que hay propuestas. Las fechas también, en esta semana, ¿no? En esta semana del 3 al 7 tenemos las inscripciones para lo que son los talleres de los clubes escolares y también para las salas de escape, que van a tener la inscripción en la página, van a tener el mail a donde deben referirse. El programa está destinado fundamentalmente al nivel secundario y al tercer ciclo de nivel primario, es decir, sexto y séptimo grado. Sin embargo, va a haber talleres que también van a brindar ofertas para otros grupos etarios, para los más chiquititos. También vamos a tener algunas ofertas que van a estar especificadas también en la página y que además, comunicándose con el referente de cada consejo, van a poder orientarlos a cuál es la oferta que se está brindando. Recordemos la página. Sí, Ministerio de Educación y Derechos Humanos, lo ponen directamente en el Google así y te salta directamente la página, vos ingresás y tenés ahí el botón de Puentes que Construyen Futuro, creo que es la manera más sencilla de acceder para toda la comunidad. Bien, bueno, muchísimas gracias, Agustina. No, por favor, gracias a ustedes por el espacio para poder acercar esta propuesta a la comunidad. Un saludo nuevamente a todo el equipo de Radio Encuentro y bueno, muchas gracias. Bueno, Walter Birman.